En Oaxaca se castiga por luchar. ¡Cuánto cinismo! Cuando salen a decir que Oaxaca está en paz, ¿qué más quiere de nosotros si tiene a nuestros presos? ¿Qué más quiere de nosotros si está matando a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿Qué más quiere de nosotros si nos está desapareciendo? La lista es larga de Gabino Cue Monteagudo y ya. Oaxaca se ha caracterizado por ser uno de los estados en donde la actividad política social es una constante. Es decir, existen múltiples procesos organizativos, colectivos y comunitarios que defienden los derechos integrales de los pueblos, como lo es el derecho a la tierra, al trabajo, a la educación y a los recursos naturales. La lucha por el respeto de estos derechos fundamentales ha derivado en una constante represión. Se han dado casos de desapariciones forzadas, intimidaciones, amenazas de muerte, así como al grado de solicitar el exilio por la falta de garantías para activistas y luchadores sociales. En Oaxaca hay presos políticos. El actual régimen en el poder ha detonado una creciente persecución a luchadores sociales, activistas, pueblos indígenas, estudiantes, periodistas y toda aquella persona que se manifiesta y defiende sus derechos por causas que involucran la lucha por la defensa del territorio, rechazo a los megaproyectos, a las reformas estructurales, autonomía, libertad de expresión y justicia. Esto ha originado la existencia de decenas de presos políticos en distintos penales de Oaxaca y México, con delitos prefabricados, acusaciones falsas, testigos inventados, condenas injustas, terrorismo de Estado. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuáles han sido las causas de nuestros compañeros para ser detenidos? ¡Libertad para nuestros presos políticos y de conciencia! César León Mendoza es un documentalista de los movimientos sociales en Oaxaca, fundador del proyecto La Otra Oaxaca TV e integrante de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, como responsable del área de comunicación de la Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, UCIO EZ, que junto a las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, OIDO, y el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, integran el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA. Ha participado en la actual jornada de lucha de la CENTE desde el año 2013. Debido a su intenso activismo y solidaridad incondicional a las causas de la CENTE, el gobierno de Gabino Cue y Peña Nieto le fabrican 4 órdenes de aprehensión junto a los líderes magisteriales por supuestos delitos de robo, daños y tentativa de homicidio, delitos que sus acusadores no han podido probar. César, al igual que los líderes del magisterio, tiene el derecho de seguir estos procesos en libertad, pero pagando fianzas que rebasan los 100,000 pesos. Por esta razón, sus compañeros, amigos y familiares estamos llamando a la solidaridad para cubrir las mismas y demostrar en libertad su inocencia. Solidaridad con César León Mendoza. Libertad para nuestros presos políticos y de conciencia. Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Sección 22, Oaxaca.